Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un domingo más a Amor de Robot, el programa de cultura underground más molón de aquí, de Pacífico. ¿Qué tal? Yo soy Vera Montessori, soy la presentadora del programa. Tenemos hoy a Juan Pérez, como siempre, que nos va a traer canela fina. ¿Qué tal? Pues bien, aquí vamos a ver qué tal. Tengo mucho que hablar hoy, además, muchísimo. Muy bien, maravilloso. Tenemos también a Dani López, que está trasteando con el móvil. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien. Dispuestos y preparados. Dani Pérez, como siempre, que nos trae la sección de ciencia. Sí, fantásticamente. Muy bonita. Y el invitado de hoy, que es Cristóbal Fortuz, que por fin ha conseguido venir, porque también vamos a tener la entrevista, pero se puso bastante malito. Sí, y me llamó con una voz de señor bastante... No, te llamé sin voz, de hecho. Sí. Sin voz, creo recordar. Llámame que... Y no le escuché nada. Pues nada, hoy vamos a hablar de un montón de temas. Vamos a hablar de Leonard Nimoy, vamos a hablar del misterio del tiempo, vamos a meter caña también con cosas de ciencia, que Dani va a hablar. Sí. No sé de qué va a hablar. Vamos a hablar también de portadas clásicas de videojuegos y, por supuesto, vamos a entrevistar a nuestro invitado, que eres ilustrador. Él es el autor de Fauna Mongola, que yo creo que es lo que más... Y dos Blacky Books, y nos va a contar nuevos proyectos. Va a contar muchas cosas. Pero bueno, me acabo de un rollazo. Vamos a empezar este programa con la balada de Bilbo Baggins de Leonard Nimoy, César. Folks you know, they're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just like to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the keys below to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. With the goblins, he battled a troll, he riddled with Gollum, a magic ring he stole, he was chased by wolves, lost in the forest, escaped in a barrel from the Elfkin's hall. Bilbo, Bilbo Baggins, greatest in the hobbit of them all. That brave little hobbit whom we all admire, just sitting on a treasure of silver and gold, puffing on his pipe in his hobbit hole. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Bueno, pues vamos a empezar con Juan, que querías hablarnos, ¿no?, de... Hombre, de... a ver, si no hemos conseguido con esta pedazo de canción que la gente deje el programa de escuchar el programa, esta canción viene por Leonard Nimoy, que tristemente nos ha dejado esta semana. ¡Pero ahora está en Vulcano! No, está muerto. Está muerto, Vera. Es lo mismo que me dijiste con lo del cachorrito. No, pero eso le matamos, es distinto. Y después va por otro rollo. Y era un cachorrito, era un cochinillo. Y lo asamos en el horno. A ver, pero ella sí está en Vulcano. A ver, ella le daba el mismo amor que a un pug, ¿sabes? O sea, no... Se acaba con un cochinillo medio podrido a pasear por la calle. Sí. A ver, señores, que estamos hablando de Leonard Nimoy. Leonard Nimoy, por Dios, bueno. A ver, yo antes de... Me voy a enfadar, ¿eh? Venga, me enfado. Antes de que te enfades. Antes de que yo hable de Leonard Nimoy y a Cabrera le dé un ataque. Sí. Ah, bueno, al invitado le avisamos. A ver, a todos los programas le da un ataque, sí, de este tipo. Se tira luego media hora riéndose. No hay que reanimarla ni nada. No. Vuelve en sí sola. No. Me pongo muy roja y ya vuelvo. Lo más hardcore que hemos hecho una vez es llamar a la policía y tal, pero para nada. Pues nada, Leonard Nimoy. A ver, vamos a ver. Una pregunta difícil para todos. Leonard Nimoy, conocido por todo el mundo como Spock, pero ¿vosotros lo recordáis por alguna otra cosa que no sea Spock? Fringe. Sí, señor. Muy bien. La última cosa que nos dejó Spock, nos dejó Leonard Nimoy en televisión fue su participación en Fringe, bastante recordada y celebrada. ¿Qué más? De hecho, no había un programa como de divulgación o algo así que salió en el despacho. En los 90 él hizo un programa de divulgación rollo Carl Sagan, por así decirlo. Carl Sagan. Carl Sagan. A ver, en Vallecas se dice... Carl Sagan. ¿Sabes? Ninja científico. Exactamente. De hecho... ¡César, la bolsa! Joder, se oye totalmente, o sea... De hecho, el programa era lo que parodiaba a los Simpsons cuando salía Spock, cuando salía Leonard Nimoy. Era una mezcla, porque claro, la gente asume que Spock solo estuvo con Star Trek y cuatro cosas más, pero es que él ha estado relacionado con todo lo que es ciencia ficción y tema científico, tanto por divulgación como por ficción, siempre ha estado relacionado. Entonces ha hecho un montón de programas, ha estado en Twilight Zone, ha estado... incluso fue personaje habitual de Misión Imposible, por así decirlo, la serie antigua. Sí, sí, pero bueno, a ver, alguien más. Yo añadiría que hasta tiene momentos, grandes momentos de series modernas sin estar y los crea. Como por ejemplo los momentos de humanidad de Sheldon Cooper. Y de todas formas, si no recuerdo mal, Spock hizo... Bueno, Leonard Nimoy hizo cameo. Es difícil, o sea, es muy difícil. A ver, ten en cuenta que las dos... Leonard Nimoy escribió dos autobiografías, a falta de una. ¿Sabes? Soy Spock. La primera fue No soy Spock. Y la segunda fue Soy Spock. Y yo soy Spock. O sea, el tío tenía ese gran problema con su personaje que le estuvo arrastrando toda su vida. Pero bueno. Yo estoy un poco indignado ahora mismo. ¿Por qué? Porque si no, es Doctor Spock. El Doctor Spock. O sea, este hombre se pasa allí en la Universidad Vulcano 5 años, se chupa toda una diplomatura y licenciatura. No, y la tesis son antes eran 10 años, antaño. O sea que... Y bueno, en Vulcano no veas, son muy duras. Perdona, comandante. Si nos comandante. Ponemos tontos, nos ponemos claro, tontos. No, pero ir ahí, academia, doctorados, todo, tío, un respeto. Perdona, acabó siendo capitán y ya en la ira de Khan, no, ya en la primera película de Star Trek es Capitán Spock. Y en la ira de Khan era el capitán del Enterprise. Voy a hacer una foto de la cara de todos, como se nos ha quedado, para... Dani, confiesa. Estoy flipando con el currículum que sabéis de memoria del señor este, ¿eh? Se lo puede estar inventando. Dani, confiesa, el otro día lloraste. Sí, un poco. Vale, ok. A ver, Bueno, Vera, ¿tú tienes algún recuerdo de este hombre, aparte de...? No sé por qué, pero lo tengo como el concepto este de que también... O sea, era como muy beatnik, ¿no? Siempre tenía... Sí. Era beatnik, Spock. ¿Eh? Era un tío particular. Beatnik es una tribu urbana. Que aplauden con de los 60, 70. Jazz y todas esas cosas. De malditos beatnik. Eran como los hipsters de la época, sí. Pero un poco para pues los un fans poco más de los Simpson, para los fans de los Simpson, los padres de Flanders eran beatniks. Que luego al Flanders decía malditos beatniks, pues decía maldito Spock también. Pues a ver, estamos hablando. No, además enganchando con los beatniks, sabéis que Cristóbal tiene una web que analiza las tribus urbanas. Bueno, tenía más bien hace muchos años. ¿Ya la has tirado la web? Yo creo que no he actualizado nada desde el 2012. Pero está ahí. Está ahí. Pero está ahí viendo pasar el tiempo. ¿Cuál es? Fauna Mongola. Fauna Mongola. Es Blogspot además, ¿no? Blogspot. Sí, es posible. Sí. No te lo puedo decir. Bueno, que la gente busque Fauna Mongola. Fauna Mongola. Y mola un montón por eso. No, pero te puedes meter en su página web y tiene una pestaña que pone Fauna Mongola. Sí, sí. Y ya está. Y otra que pone Spock. Y otra que pone Spock. Y os van a contar todo lo que vamos a descubrir ahora. Exactamente. Pues Spock no solamente fue actor, fue poeta, fotógrafo, Spock. Director de cine. Spock, va a ser Spock. A partir de ahora va a ser Spock, punto. Doctor Spock. Leonard Nimoy, guionista, etcétera, etcétera. Yo personalmente, tampoco me quiero extender mucho con este hombre, pero que yo realmente, la primera vez que le conocí no fue por Star Trek, yo Star Trek lo he conocido de mayor. Realmente es por su participación en Ataque de los Hombres, ¿cómo era? Los Hombres Reina. No, la de los invasores de los ultracuerpos, la versión con Donald Sutherland. Claro, lo conociste por ahí. No lo conociste por Spock. O sea, No, te lo juro. No soy tan mainstream. Te lo juro. O sea, de pequeño, yo me tragaba mucho cine, pero justo... Justo Star Trek no había visto ningún... No, mi padre lo odiaba. Es que mi padre lo odiaba. Entonces no había puta manera. Hay conflictos, o sea, en casa. ¿Sabes? Entonces, lo que llegaba a casa cuando yo era pequeño, pues eran pues esas cosas, ¿sabes? Dijeron, ¿te ha gustado la película de los ultracuerpos? Y decía, sí, hay un tal Spock que sale, que lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y ya me quedaba. Eso con 6 años. Pero bueno, Pues, a ver, luego aparte, pues muchos se han reconciliado con Spock, por así decirlo, con las nuevas versiones de Star Trek que han salido hace poco, en la que era el único personaje clásico. O sea, Spock es el único personaje de Star Trek que ha salido en todo lo que es Star Trek, de una manera u otra, porque incluso en las series nuevas y cosas de estas, él o era guionista, sí, o dirigía algún capítulo... O... En la serie nueva, la de la nueva generación, él hacía de... O sea, Leonard Nimoy salía haciendo de Spock de mayor, porque como los de vulcanianos son inmortales, pues salía así de súper viejo, de 200 años y tal. Claro, claro, o sea, él siempre estuvo relacionado con una serie que fue amor-odio para él, constantemente. Pero bueno, pues se ha ido y pues le echaremos mucho de menos y ya está. Yo por eso, por la parte de Leonard Nimoy, acabamos por ahí. Ah, el coche. Porque hay otra cosa que quiero hablar hoy, que es el Ministerio del Tiempo. Sí, la polla. No, del tiempo. Del tiempo. Del tiempo. Y sí, también porque así en frío no entra. Ministerio del Tiempo, serie española de viajes en el tiempo. Tú te dicen esto hace 2 años y no. O sea, dices, no, no hay puta manera. A mí más bien, eso me lo dices antes de Águila Roja y no me lo creo. Después no, pues, de Águila Roja sí, porque también otra que tiene un planteamiento un tanto curioso. Un ninja en la época medieval. Cristóbal es muy Águila Roja. Yo soy Águila Roja, en realidad. Soy Águila Roja. ¡Malandrín, te andaba buscando! Ven aquí. Tengo que deciros que en realidad no he visto ni Águila Roja ni el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo lleva un capítulo. He visto una promo que era maravillosa, como de un tío que estaba, que le iban a ejecutar y luego le cambiaban por otro, por su conde o no sé qué historia. Por un pomelo. Era muy loco porque realmente era como una vez que entre la triste y los cronocrímenes o algo así. Es un rollo, es del rollo, ¿no? A ver... Es una serie que está, además lo ha dicho el creador, lo ha dicho que está basada en Doctor Who. Sí. Pero es que luego está muy bien hecha porque mezcla un montón de historias y de personajes estereotípicos de la cultura española ahí en un ministerio. A ver, lo que más nos fascinó, además esta la vi con Vera in situ, fue como un poco flipante. Bueno, lo de estar juntos viendo una serie es muy flipante. No, flipante de que nos estábamos descojonando de cosas que normalmente no me descojo una serie española. A mí las series españolas normalmente no me gustan. O sea, y de repente era... Teníamos... La serie era un ministerio, pero era un ministerio a la española. O sea, no te imagines la CIA y todo súper currado. No, no, era un ministerio con el típico bar cutre, con los funcionarios que están a ver si se acaba la hora... Con todo el típico de funcionariado y de mierda. Está ahí el doctor juez español, una barrita una barrita y un café con leche. Me lo estoy imaginando muy José Mota todo esto. Es José Mota. Es que tiene la fascinante virtud de esta serie de ser muy José Mota, pero que consigas engancharte y que haya una parte seria en todo ello. O sea, no sé cómo lo han hecho. O sea, yo estoy flipando. Lo que me encanta es que dice que te ha conseguido enganchar, pero lleva un capítulo. O sea, espera 3 o 4 y ya dice, estoy enganchado. ¿No? Pues igual llevas al segundo. No, de hecho, sale Cayetana Guillén Cuervo. Haciendo de Doctor Who. No, haciendo de pansexual. ¿De qué? Sí. De pansexual. A ver, en el ministerio hay funcionarios que viajan en el tiempo. Funcionarios viajando en el tiempo, en fin. Funcionarios viajando en el tiempo. Dependiendo del ministerio al que vayas hoy en día, también viajas en el tiempo. En el tiempo. Sí. Digamos que se extiende el tiempo, más bien. Pero viajan en el tiempo de 8 a 3. Claro. Sí. Y vuelven a su casa. Es que es flipante. O sea, ellos no usan una máquina del tiempo y demás. No, no. Es que la teoría de la serie es que hay unas puertas que están ahí en el ministerio que conectan mágicamente... con diferentes épocas y lugares de España. Claro que mágicamente, son viajes en el tiempo que esperan. No. ¿Base científica? Eso está demostrado ya. Eso es de Matrix, chaval. Hay una frase en la serie que define todo, que de repente el protagonista que le meten ahí en el ministerio en plan, ¿esto qué es? Pregunta, oye, ¿pero qué habéis inventado? ¿La máquina del tiempo? Y le dice uno de los directores de la agencia esta, dice, una máquina del tiempo, eso es absurdo. Lo que tenemos son... Y le explica lo de las puertas que mágicamente te llevan a la Roma y a donde sea. No sea ridículo. Por favor. Pues que sepáis, por cierto, que estaba leyendo esta mañana el guionista, que te acuerdas que nos fijamos, es el al que dedican al fin la serie, es el guionista, que era una persona enferma de ELA. Sí, es cierto. El guionista ha sido una persona que estaba bastante pochita y tal, Y me parece, o sea, de todas formas me parece una apuesta muy arriesgada por parte de Televisión Española. Creo, no, ¿es en Televisión Española? Sí, Televisión Española. Es muy arriesgada, o sea, meten mucha caña. Pero a mí me parece arriesgado que sigan poniendo Cuéntame, ¿sabes? A mí hacer series de ficción con buen guión y buen reparto no me parece arriesgado. Lo que me parece arriesgado es poner José Mota otra vez. O sea, eso me parece arriesgado. Bueno, eso es verdad, pero... pero a mí me parece... Tipo, sí. ¿Podemos hacer calidad o podemos hacer mierda? No, claro, pero, la calidad es demasiado arriesgada. Meten mucha caña, o sea, meten mucha caña política. ¿Pero a qué época han viajado? O sea, ¿cómo pueden meter caña política en un capítulo? En la Revolución, fueron a la Revolución Francesa, que era Jobbik, además, el que... O sea, fueron a la 1808, justamente antes del levantamiento del 2 de mayo. Y Jobbik hace de el empecinado. Sí. Que viene a ser el que iba a liderar la Revolución. Entonces, bien, los franceses se enteran de estas puertas y mandan a gente... para asesinarle a él o a los padres. Que además en la propia serie dicen, pero esto es como Terminator. Sí, sí, están todo el rato con coña. O sea, serie es muy desvergonzada. O sea, no intenta ir muy seria y dice, no, esto... No, todo el rato está haciendo alusiones a cosas de viajes en el tiempo, de cultura popular, y no se toma en serio a sí misma. Pero aún así el argumento sí que tiene la suficiente enganche y la suficiente, entre comillas, seriedad para que digas, hostia, quiero ver el siguiente capítulo, a ver qué pasa, a ver qué historia hay. ¿Tú crees que pasará que el protagonista en un momento dado vaya al pasado y casi se folle a su madre? No, porque él está centrado en otra historia. Ah, vale. Él tiene una subtrama en el que él... ¡Subtrama! Él es... El protagonista es uno del Samur. Uh-huh. Y lo que pasa es que dos años antes muere su mujer... Y desde entonces es el típico agente del Samur que es suicida, ¿sabes? El típico. No, típico. Si alguna vez ha venido el Samur a ayudar, el típico de tío del Samur que te quita y dice, joder, pues te pongo, te arreglo a ti, pero no te digo que igual tú después me tengas que arreglar a mí. Porque bueno, o sea, tienes un accidente de coche y te viene a buscar y tú, ay, que me duele. Y él te dice, anda, cállate, qué suerte tiene. Qué suerte tiene. Ojalá. Yo estoy fatal. Es suicida más en el sentido de que si hay un incendio en un edificio y él no tiene ningún tipo de protección y cree que hay un tío dentro, él se lanza al puñetero edificio y él se pone ahí a salvar gente. Y el otro, eres el rollo. Es un poco la parte serranesca de todas las series, ¿no? Sí. Que es todas las series de españolas tienen que tener una subtrama dramática de dramita de llorar. Sí. Para atraer a las marujas. Exactamente. Es la parte yo creo que sobra completamente de la serie. Pero no está mal llevada del todo. O sea, no interfiere en el resto de la serie y digamos que dedican a eso 6-7 minutos de la serie. Solo espero que no es como que de repente. ¿Estamos haciendo sea... una cantidad de spoilers? Sí, sí. Sí, sí. No, joder, el primer capítulo. Capítulos, ¿no has visto? Jódete, ¿sabes? ¿Crees que en algún capítulo futuro irá al pasado, se follará a su abuela? Irá con follar, yo qué sé. Y él será su propio abuelo. Vamos a ver. ¿Qué problema tienes con tu madre, Dani? Vale que plagien todo, pero que plagien Futurama ya me parecería muy triste, ¿vale? Porque Futurama es una serie de éxito muy buena. O sea, pero es que ya está hecho eso, o sea, a ver. Lo que más mola de la serie es que explican que no pueden viajar al futuro. Solamente pueden viajar al pasado. Y, porque el futuro no existe. Como en la película de Van Damme. Claro, Time Cop. Solo iban al pasado. Claro, curioso. A mí lo que me gustaría ver sería si son capaces de recrear un pasado muy cercano. O sea, el año 2010. Sí, ¿sí? Es que además se ve el año 2010. ¿De verdad? Sí. Entonces me gusta ya de entrada. Porque siempre he pensado que esa mini nostalgia, ¿no? De echar de menos lo que ha pasado hace dos años, por ejemplo. A mí me encanta. Es lo más difícil de puntualizar. A mí me encanta una parte. Yo he echado de menos esta mañana, por ejemplo. No la recuerdas. O sea, no la echas de menos, la recuerdas. A ver, hay una parte en la que de repente el protagonista habla con un funcionario que está por ahí, o sea, un terciario. Terciario tiene una frase y el funcionario le recomienda que un día que esté estresado viaje a 1996, sí. porque hay una puerta que justo da a Madrid en 1996 para que vea lo del, porque es del Atleti, para que vea lo del doblete. Lo del doblete. Y dices, qué maravilloso, y le ves salir el tío va al 96 por otras razones y ves que es el típico bar del 96 con toda la calle, con toda la historia. Su calendario del 96. Los típicos. los cafés son en pesetas, mola, porque los cafés, por ejemplo, los tienen que pagar en pesetas. Sí, sí. Y el café es del 96 también. Claro. Sí, hacen la coña del precio del café. Entonces hacen como... En plan, oye, ¿cuánto es el café? No. 60 pesetas o algo así, decía. Y luego tenía ahí billetes de euro y era como, bueno, ¿qué hago? ¿Y tocarán, tú crees, no sé si vas a hablar de ello, del tema paradojas? ¿Lo harán? Sí, precisamente el protagonista está rozando la paradoja que puede liarla bastante parda porque está intentando ver a su mujer fallecida. Tenemos dos conversaciones. Dos radios aquí mismo. En una, ¿eh? Sí. Dos radios en una. Podéis elegir el canal. ¿Sabéis? En un día una conversación y en el otro día otra conversación. Emitir en canal derecho y canal dual. Lo mejor de todo es que la directora del programa normalmente dice que no haga un gallinero. Y ella está aquí hablando a su puta bola. Pero lo ha hecho muy bien. Ha sido como bien ahí. Una voz de fondo. Pero qué pelota eres, me cago en la puta. Hablado ¿qué? Está en otra frecuencia, claro. Pero bueno, recomiendo que la gente vea el Ministerio del Tiempo. Que le dé una oportunidad a una serie española que es diferente y que está bien hecha. No solo es diferente, es una puta mierda como la. Y a ver si en algún capítulo hablan de Cuéntame, hablan de otra serie. Sí. Hacen. ¡Hay un cameo! No lo podemos decir, Hay un cameo. Que se va a haber un cameo. Con series ¿cómo lo sabéis eso? Porque hay un. Hemos viajado al pasado. Porque la puerta del baño. Al final del capítulo le hacen como una previa de toda la temporada y hay un momento dado que hay un personaje de una serie de televisión española. Que aparece en la... Porque resulta que creo que es el director... El creador de la serie del Ministerio del Tiempo es el mismo creador de otra serie que, como no queremos spoilear, después de haber spoileado todo el puto capítulo... Podemos apostar... Yo no he visto la serie, pero... Isabel. Sí. Ay, el hito. Incluso no han dicho también... Esto no es lo que voy a decir no es spoiler, pero creo yo, porque yo me he enterado de oídas. Además es como cebo, ¿no? ¿También saldrá Jordi Hurtado si no ha salido ya? A ver, eso se comenta que Jordi Hurtado va a hacer un cameo en el último capítulo de la temporada. Que sea, ay, yo lo sacaría toda la serie, como el tío de los ojos pintados de Perdidos. El hombre que fuma. Que esté en todas las épocas, que esté en todas las épocas disfrazado de cosas. Dicen que va a hacer un cameo. No se sabe muy bien qué papel o qué va a hacer. Molaría que fuese el malo total, que todo fuese una subtrama, todo fuese subtramas de un gran plan de Jordi Hurtado. No sería la primera vez que Jordi Hurtado hace de malo en algo. Ya en el cómic este de Españistán, al final el malo era Jordi Hurtado. Pero bueno. Pues chicos, se nos está comiendo el tiempo. Vamos a dar paso a la siguiente canción, que es de Dian Wood, Ugly Boy. Y... vamos a darle cañita al resto. Yeah. Bueno, pues seguimos con el programa. Ahora le toca a Dani, que va a hacer su sección de Todo a Ciencia. ¿Qué nos traes hoy? Hola, pues hoy traigo, como tenemos aquí un ilustre ilustrador de invitado. Pues, ilustre ilustrador. No lo había dicho aposta. pero sí. He traído, como siempre me gusta traer cosas relacionadas con el invitado, pues he traído, voy a hablar un poco de ilustración científica e ilustración biológica, de los principios de la ilustración biológica. Y es fantástica, pues. Sí, esta es la parte, o sea, es como en un concierto de jazz el solo de bajo que te puedes ir al baño, pues esta es la parte del programa equivalente a eso. ¿Vale? No, que está muy bien. El solo de bajo, bien. Todo el mundo sí se va. Es la única parte cena. Que realmente se está bien preparada. A mí me encantan los solos de bajo, yo tengo discos. Solo de bajo. Los mejores solos de bajo del rock. En M80... Volumen 4. Lo produce en blanco y negro. Sobre todo la parte de negro, porque es el bajo. ¿Entendido el chiste? Todos sí. Los negros tocan el bajo. Casi todos los bajistas sí, de jazz, un negro muy alto, sí. El bajo muy alto. Muy alto, sí, también. Pero con trabajo. Y de dos pollas, además. Con trabajo también. Con trabajo, pero no es lo mismo con bajo. No, sí, no, o sea, no un bajo. O sea, no estamos hablando de bajos en plan el enano de Juego de Tronos. Estamos hablando de bajo el instrumento musical. Pero ahí. Estamos desvirtuando la seriedad y el rigor de la sección de Daniel, por favor. Con un error de alfa de 0,05. Aparte de dejar de un nivelón de música aquí. Ay, de cojones. ¿Qué? ¿Nos ha gustado la canción? No, digo de todo el contrabajo bajo. Shh, habla. Empieza ya. ¿Cuándo pensarías que empieza al ilustrador? ¿Cuándo... al micro. ¿Cuándo pensarías que empezó la ilustración biológica? ¿La ilustración biológica? Sí. Biológica. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendo primero como ilustración biológica? ¿Sabes lo que es ilustración? Ilustración, esta época de sabiduría popular. Y tu profesión. No sé decirte. No, pues es curioso porque, claro, si lo piensas bien, los primeros dibujos que se hacían eran todos de animales o de aspectos cotidianos, pero sobre todo de animales. Entonces se puede decir que la ilustración científica empezó pues hace pues 30.000 años en cuevas, en el Paleolítico, con los hombres de la época, pues intentando dibujar los distintos animales, probablemente pues diálogo. De hecho, hay una anécdota muy graciosa de esto, es más para la Edad Media, pero claro, la gente empezaba a viajar y la cosa es que lo que contaban luego los artistas lo retrataban. De hecho, si os fijáis en el patio de los leones de Granada, los leones no se parecen a un león, pero era lo que les contaban, que venía. No sé si me explico. Sí, claro. Y hay animales, hay mucho material de la media, animales dibujados y sobre todo más tema de canecillos y demás, que se supone que son jirafas, son elefantes, sí. Tal, y no lo son. Porque lo que es muy loco es como esa gente no había visto realmente nunca un animal en vivo, hacían copias de copias y durante siglos, esto es una cosa que sé porque me parece muy gracioso, por ejemplo, el rinoceronte o el armadillo eran animales que pensaban que eran de una manera y eran de una manera completamente diferente, claro. Porque los iban copiando de libros de gente que los recordaba de un viaje a África hace mil años y que no sabía dibujar. Claro, exacto. Y es súper curioso por eso, porque claro, tú imagínate, si el primer dibujo que haces es un cuatro palos porque no sabes dibujar todavía, no tienes técnica, pues en el paleolítico, pues claro, eso es lo que describes y después se lo escribes a otra persona, y el error pues se va magnificando, claro. Y bueno, pues es curioso, pues la ilustración científica tan importante, después parece que damos un salto porque no hay mucho que contar por ahí en medio, pero uno de los grandes, probablemente el primer anatomista de la historia, que es Herófilo, también se dedicaba a dibujar, es el primer tío que hizo como dibujos del cuerpo humano por dentro y es un tío muy curioso porque es de la escuela de Alejandría. Herófilo, que era adicto al porno. Sí. Herófilo. Sí, lo hemos pillado, pero continúa con tu rigor. Sí. Y es un tío curioso, porque aparte de hacer dibujos y tal, también hacía disecciones en la escuela de Alejandría y vivisecciones con condenados a muerte, que es una salvajada espectacular. Y entonces, y después aparte hacía vivisecciones para mostrarlo, y después el tío hacía dibujos y cuartillas y enseñaba a la gente cómo era el cuerpo humano por dentro. Y después, de lo que hablábamos de los animales, porque eso es otra cosa que quería tocar. De hecho, he empezado a hablar de esto porque me acordé de Darwin. Sí. Seguimos con la historia de la ilustración científica y la ilustración biológica. Darwin hizo un viaje, el viaje del Beagle, que bueno, el diario se llamaba Observaciones, Diario de Observaciones, y el tío lo ilustró con todos los animales y probablemente fue de las primeras veces que había un tío como él sí sabía dibujar, parece ser que sí podía dibujar los animales y tal. Y estaba muy bien porque iba viendo todo lo que iba viendo por el camino, todos los animales raros que no conocía y los iba dibujando. Y después, gracias a eso, se conocían muchas especies. Que es curioso cómo conocíamos especies y conocíamos tal sin de oídas de un dibujo, lo que podría ser, te podías inventar cualquier mierda, podías decir, no, sí, pues aquí hay un dragón con tres pollas. O dibujarlo mal, sí, o dibujarlo mal. Dijera, joder, de hecho, en teoría se supone que, sí, que muchos animales mitológicos vienen de gente que decía, claro, el unicornio es el rinoceronte. Hmm. Decían, he visto como un caballo con un cuerno. Sí, exacto. Algo así. Sí, con esa voz. Sí, con ya, esa voz. Ya, ¿tú qué? He visto un caballo con un cuerno. Que la otra copa. Necesito vitamina C. Porque antes que la ilustración se inventó el alcohol y claro. Sí. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa. Vosotros, yo os preguntaría, ¿sabéis desde qué edad desde qué época se pintan pollas? Como un graffiti, como algo jocoso. La prehistoria, yo creo, ¿no? Yo he visto en el Paleolítico dibujos de gente improud. Sí. Porque si tú me preguntaras cuándo empezó la ilustración biológica, pues yo entiendo que pintar pollas posiblemente fuera antes que pintar manos. ¿Sabes? Esta gente que se hacía la silueta de la mano, yo creo que antes de nada lo primero que hacían era pintar pollas que son exactamente iguales que las pollas que pintábamos nosotros de pequeños. Bueno, es que yo creo que ¿quién me lo contó? ¿El test de polla? El test de polla. Por favor, Vera, explícanos cuál es el test de polla. La cosa es que hay algunos programas, algunas cosas, sobre todo en tema de que el usuario puede manipularlo en el entorno informático, que es el tiempo que se tarda en dibujar una polla. De pollas. No sé cómo se llama, o sea, tiene un nombre técnico. Pero una polla en plan una polla bien, rollo Minecraft, mierda. Rollo este tipo de juegos que puedes diseñarlo tú mismo, miden el tiempo de cuánto se tarda en hacer una polla. Pero con sus testículos y demás. No sé ya. Y buscando las texturas adecuadas. No quise profundizar en el tema, pero lo importante no es la textura, es la dureza. Ya. Pero vamos de Minecraft. No, quería preguntarle, ya que ha dicho lo de la... Es cierto, pero dibujaban esas pollas así como lo de las manos, en negativo y en positivo. Es decir, lo de poner la mano y luego echar la pintura con la boca, y en positivo era meter la mano en la pintura y echar... Digo yo que escupirían la pintura con la boca, no con el recto, como a lo umbral. Digo yo, entonces, ¿hacían lo mismo con la polla? Porque con la mano lo puedes hacer tú, pero mira, con la polla lo puedes hacer también. Carezco de ese dato, pero me gustaría que buscarais en internet. Mi artista favorito es un hombre que se llama Picasso. Picasso. Oh, Picasso. Que es un señor que pinta cuadros con la polla. Sí, usa esa técnica. O sea, se unta el rabo de acrílico y hace como movimientos sexys y pinta unos retratos acojonantes. Bueno, y los vende por $200 cada pero uno. Pero sexy es tu valoración. Podría decir que... Tuya, mira, o es que es mueve las caderas al ritmo sexy de la balada esa del Bilbo Baggins. Wow. Sí, es que lo he visto. Estamos viendo fotos ahora mismo. Estamos de hecho, va vestido con la chistera que decíamos antes. Es verdad, va con una chistera. Sí, la chistera, porque ya sabes que nosotros hacemos el programa con solo una Rebeca y una chistera. Siempre. Es la norma del programa, pero yo creo que estábamos todos de acuerdo, ¿no? Picasso, como Pric. Sí, como Pric. Ah, no, pero no pone... Sí, Picasso. Pric con CK. No, solo con C. P-R-I... Ahora mismo no sé cómo se escribe. Así que este es tu maestro, ¿no? Sí. Es tu principal referente. Vale. Ese es mi principal influencia. Sí, vale. Tendríamos que haberte investigado un poco antes. Para nosotros, oye, este tío mola, tal. Nos traes aquí. No, pues sí. Sigo con la ilustración científica, porque hay un caso muy curioso que me encanta, que es Ramón y Cajal. Que es un tío que se dibuja con la polla. Que es solo una persona. Sí. Importante, aviso a todos nuestros oyentes. Ramón y Cajal es solo una persona. Sí, con doble personalidad. Sí, no así, no como Pi y Margall, que no, sí son dos. Ortega y Gasset también. Que son un número y un tío con Alzheimer. Y Typical. O Leonard Nimoy, que también son dos personas. Una es Spock y la otra no es Spock. Y la otra no es Spock, exacto. ¡Bien! Pues sí, pues... Pues es Ramón y Cajal, que el tío era una máquina, que el tío hacía realmente unas representaciones. Mira, tú cuando te ríes igual podrías separarte del micrófono para que... ¿Es el ataque? Sí. el ataque del Nazgûl. Pues sí. Vamos a calmarnos. Hablas de animales y que suene eso de fondo. Sí, no me gusta que se quita los cascos para reírse. Sí, se quita los cascos. Si no le gustara oírse, ¿sabes? Piensa que se oye menos. Es el efecto. Piensa que se deja de oír, sí. Y de fondo podéis oír el apareamiento del anillo jabalí con una hiena. Con una hiena. Vemos que disfruta el animal a unos niveles absurdos. Es el efecto avestruz, en realidad. Es el efecto avestruz. Flipante. Se quita los cascos y piensa está ahí ya en el final. Bueno, continúa con tu reloj. Tú puedes seguir con lo tuyo también. Y ya está. Venga, podemos continuar. Pero bajito. La que... ¿Os acordáis que antes dijimos que el Ver había dicho de no hacer gallinero? Pues aquí lo tenemos. Pues... Sí. Cajal, Ramón y Cajal. Yeah. Continúa con tu rigor. Era un tío. Me gusta tu rigor. ¿Puedes, cada vez que empieza a hablar, puedes no hacer un ruido cuando empieza a hablar? Ya, ya me callo. Gracias. Pues Ramón y Cajal era un tío curioso, porque el tío hacía todo. Curioso. Increíble. Bueno, voy a sacarme un calcetín y se me va a poner en la boca, ¿vale? Sí. Pues Ramón y Cajal, el tío hacía todas las ilustraciones neuronales y hacía esquemas de todas las conexiones neuronales a mano alzada. Y era un ilustrador fantástico, era un dibujante espectacular. Y la gente le decía, no, se quejaba de él porque podías hacer, sacar fotografías con técnicas químicas, pero el tío no le gustaba porque no quedaba bien, no podía hacer unas buenas impresiones. La y gente el tío se... las hacía a mano alzada. La gente se quejaba porque no dibujaba Spiderman. Exacto. Y dejarte de neuronas y dibuja Spiderman. Claro. En el último, la última feria del cómic estuvo Ramón y Cajal. Bueno, bueno, el ataúd estaría, ¿sabes? Pero ahí... No, no. El tío se conserva... Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está, en formón. Es el Lenin de Lenin español, le llaman. Sí, ah, sí, claro. Claro. Y ahora mismo me acaba de surgir una duda, ya que tenemos una persona que igual sabe el tema. Cuando has dicho dibujar a mano alzada, ¿hay técnica de dibujo a mano tumbada? Porque es que lo de mano alzada, no sé por qué. Hombre, a mano alzada es cuando tú escribes con la mano... O sea, haces el esfuerzo realmente de escribir o dibujar moviendo tu mano. Pero también puedes hacer, como hacían los hombres en la prehistoria, a mano tumbada, que es la mano, la apoyas en la pared y salpicas de pintura por encima. Pero habíamos dicho que... No habíamos quedado que eso se hacía con la polla. También, bueno, a ver, había gente que llegaba con la polla y había gente que tenía que salpicar con otra mano o con la boca. Ah, eso. También la polla puedes tener tumbada o alzada. Tú puedes salpicar. Principalmente alzada. Lo que más me sorprende de todo esto es que os tomáis en serio las cosas que pregunto. Continúa con tu rigor. Continúa el rigor. Quería hablar... pues ya que sacamos antes de que se podía haber fraudes de todas las cosas, que te podías ir viaje, pues he visto un unicornio que con cabeza de... De unicornio. De unicornio. Un unicornio sin cuerno, sí, he visto. Si tú dices un unicornio con cabeza de, le acabas de quitar lo único que le hace especial, que es la cabeza. Sí. O sea, no puede haber un unicornio con cabeza de cigüeña, porque entonces no sabes si hombre, es un unicornio caballo. Con cabeza de gamba sería curioso. Sí. Pero sigue siendo un caballo. No sabes con, qué, caballo sabes. Con cabeza de gamba. Eso sí, pero unicornio con cabeza de no puedes saber. No, porque la cola del unicornio es del color del arco iris. De fantasía. ¿Qué? ¿Qué? Entonces puedes distinguir si es un unicornio, sí. Si al hacer cloc, cloc, cloc sale purpurina de las patas. Sería un gamba. Sería un gamballo. Un gamballo. Un gamballo. Que es como que parece un apellido gallego. Me llamo Raúl Gamballo y me presento por... Es un poco italiano, jugador de fútbol italiano también. También, sí, un poco jugador de del 92, italiano. En plan, este jugó en la Roma. Con Rastiria. Sí. Raúl Gamballo. Pues muy bien. Pues de... Sí, me gusta y sigue con el rigor. Pon algo de... Yo no me voy nunca del tema. No, pero de fraudes y tal, no sé si sabéis el fraude de... que hizo Elsa Wright y Frances Griffiths con las fotos con hadas en el siglo XX, ya cuando hacía fotos. ¿No sabéis? Sí. Se hizo una foto, fósiles supuestamente hizo, de hadas. Sí, se hizo una, no, se hizo una, hicieron unas fotos y hicieron unas fotos con hadas, claro. Que desde que el tema se lo llegó a creer Arthur Conan Doyle, que las hadas eran reales, y entonces empezó a ver como que las hadas eran reales, y el tío hizo una diciendo que sí, esto es súper real, y las tías estuvieron hasta el año 80 y pico, hasta que murieron, hasta que eran unas venerables ancianas, mantuvieron que las fotografías eran reales solo por no manchar el nombre de Conan Doyle. Porque claro. Y hubo mucha gente... Fue por Conan Doyle. Sí, no, pero hubo mucha gente que se lo creyó en la época y después obviamente había gente que le decía, mira, esto es una parida con una casa. O sea, dejad de mentir. No había... ¿Cómo se denominaría eso ahora en internet? Los fakes. Sí. Tienes aquí a la actriz esta, ¿no? Ana Allen, que acaba de sorprendernos con lo mismo. Es que Ana Allen es un hada. Es una de las por eso ha pasado todo esto. Sí. Además, sí, es lo que un consejo y desde aquí un besazo muy fuerte a Ana Lenga, aunque no la conozca. Tía, aprende a manejar fotos, pues se nota un montón, sí. Tío. Era en play. Y aquí estoy yo cuando trabajé en Los Vigilantes de la Playa. Y su foto ahí, photoshopeada encima de Pamela Anderson. El misterio del tiempo. Total. Con Paint. No, y ahora va a salir esta mujer diciendo, señores, lo hacía con el Paintbrush. Y entonces ya es un meme. No, no, es que ahí me callo. Ahí me callo. Si lo consigo hacer con Paintbrush, yo me callo para siempre, sí, y se acabó todo. O sea... No, no lo ha hecho con Paintbrush. Y hasta aquí mi sección. ¿Tenéis algo que añadir? Que me ha fascinado cuando ha dicho fotos con hadas. Me he pensado fotos como los pelos con hadas que te meten para... Nivelón, amigos, nivelón. Fascinante, ¿no? He aprendido un montón. He aprendido un montón, sí, sí. Y cuando llegué a casa voy a investigar. ¿Cómo se llama el tío este que hacía las ilustraciones de las vivisecciones? Erófilo. Erófilo, es que eso es un nombre que me fascina. Erófilo de Alejandría. Fantástico, sí. De la escuela... Alejandría. Alejandría. Alejandría. No, o sea, estaba Alejandría, sí, y luego estaba el Amoros. Es que el Erasmus en la época no tiraba muy bien. No. Pues me parece muy bien lo que has hecho, Dani. Vamos a dejaros con Chromatics, Kill for Love. Continuamos con este amable y bonito programa con Dani López, que nos ha traído una cosa muy guay, que son los ilustradores de... Quería hacer homenaje a nuestro invitado de hoy, Cristóbal Fortúnez. Buenas noches, Cristóbal. No, digo, ya que va a venir un ilustrador, pues ¿para qué me voy a currar nada? Dirá, ¿cómo homenaje? No, es porque no tenía más ideas. Digo, bueno, pues hablo de ilustradores, pero de lo que la importancia que tiene la ilustrar bien unas cosas, hacer una buena ilustración, que la gente dice, son dibujitos. No, hay algo más, ¿verdad? Es muy difícil, ¿eh? O sea, hacer manos, hacer... Y pollas, bueno. no hacer pollo, bueno, hacer pollo es con el buscaminas, eso sí que se pueden hacer, también hay tiempo para lo de buscaminas. Yo lo primero que hice con un buscaminas fue dar una polla. ¿Y te explotó? Sí. Claro. No, de hecho, yo creo que lo diseñan para que la polla explote al final. Sí. Buscaminas, lo han pensado, está pensado. Además explota en la punta. En la punta del pene hace explota. Y quería hablar de un poco de las cosas que marcaron mi infancia. Ilustraciones importantísimas como son las de los videojuegos. Las carátulas de videojuegos. Yo creo que es lo que le dio la vida a la época dorada del videojuego español. Sí, no hay que olvidar que en esos años España era el segundo país productor en software de videojuegos. ¿De qué años hablamos? De años 90. 80. De los 80, por ahí, sí. Era el segundo. Para las máquinas de 8 bits. A ver, tampoco era para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, era lo que había. En esa época en la que cualquiera podía coger un poquito de programación y hacer un videojuego. Pero se vendían por la portada. Se vendían por la portada, sí señor. De gente como Azpiri y Luis Rollo. ¡Tin! ¡Yeah! Está muy bien. No, era fantástico. ¿Cómo te tiraba hacia el juego? O sea, un juego cualquiera de estos con cualquier otra portada, la cagan. Por completo. A ver, no sois de juegos, ¿verdad? Yo trabajaba en videojuegos. Sí. Estamos hablando de juegos que eran de 8 bits, o sea, unos gráficos de mierda. Entonces, tú tenías que simular la fantasía de que tú ibas a jugar. Por ejemplo, si era un juego de fantasía medieval, te ponía una portada con un guerrero súper musculoso, perfectamente detallado, con una espada y una tía agarrada a él en pelotas y no sé qué. Exacto. Y claro, tú ponías luego el juego. Y veías una puta mierda de píxeles de cuatro monos. Ahí esos píxeles te los imaginabas en tu mente como el de la portada. Gracias a la buena distancia entre la expectativa y la realidad era enorme. O sea, eso sí que estimulaba la imaginación. Exacto. Y no jugar con un palo, como decían nuestros padres. Claro. El palo, ¿verdad? El palo ya lo ves, ¿no? El palo no es una espada, claramente. Pero esos cuadradotes que saltan, ¿qué es eso? Tú tienes que dar el salto al vacío y pensar que esos cuatro píxeles de mierda son un guerrero que va a salvar el universo. O sea, claro. Perfecto, maravilloso. Eso era fantástico, gracias a la ilustración, tío. La ilustración. ¿Qué ilustradores míticos había, eh? Sí, como el señor Azpiri, que la gente dirá, ¿y Azpiri? ¿Es el de los dibujitos de Mott? De Mott. Mott, bueno, y tal, y yo creo tenía que... Tenía la parte infantil, que era Mott, y luego tenía la parte así como pajillera y maravillosa, que era Lorna. Lorna, Calentorna. Ay, Calentorna. Porque yo creo que toda esta época nos hizo a todos los jugones de videojuegos y frikis pajilleros. Porque acercó el mundo de los videojuegos al mundo de las tetas. Sí, a mí, por ejemplo, Carmen San Diego. Mezcló. Yo voy a confesar aquí, voy a tratar de no rayar los soez, pero yo mis primeras poluciones nocturnas y primeras pajillas yo creo que fue con las portadas de videojuegos. Con la revista Micromanía, que era formato periódico grande. Sí, verdad. Y había unos dibujos, el de Fantis. Y todas estas cosas, y la tipa que había ahí arrodillada en el viaje al centro de la Tierra. Sí. Muy, muy sexista todo esto también, claro. Sí. El hombre siempre era el machote y la otra era la que había que salvar, a la que había que... Porque luego no te la zumbaban nunca, ¿eh? No. Yo llegaba a finales de videojuegos y digo, a ver si ni siquiera es Mario Bros. Mira que ahí había posibilidades, que era lo que iba. Y a ver, y ver una teta pixelada tampoco daba... Bueno, pero ahí la imaginación, volvemos a jugar con la imaginación del infante. Claro. Del infante. Sí. Qué bonito. ¿Qué rigor le das a todo? Qué rigor. Es que le da un punto y dices tú, ahora me lo creo. Aquí sí. Y tenemos a Azpiri, que lo hacía un poquito más así fantástico. Que no sé si me hubiera gustado hablar aquí, no sé si se puede aplicar al tema de la ilustración, del dibujo, el concepto del valle inquietante. ¿Tú crees que será el valle inquietante? La primera vez que lo escuchas. Es un término de robótica en el que un robot, cuanto más parecido a un humano sea, llega un momento que pasa de... Te lo puedes creer, te puede agradar, pasa un momento en el que es tan real que provoca rechazo inconsciente. Y eso pasa con la ilustración actual y con los videojuegos. Y con Belén Esteban. Pero... Que produce rechazo. Nunca causó agrado. O sea, está viva, pero está muerta. Es como, está viva, está muerta. Sí, pero eso creo que pasa en videojuegos, en arte digital. No sé si pasará con la ilustración, pero yo he estado informándome, ¿eh? He estado como 10 minutos mirando en internet. Qué buena la Wikipedia. Dibujos de aquí, de nuestro amigo Cristóbal, y realmente me ha gustado. A ver, sin saber mucho tampoco del tema, porque tampoco realmente no trabajo en ilustración que sea tampoco demasiado realista. Por eso. En general. Yo creo que existe un problema muy grande cuando, por ejemplo, hablamos de 3D y es demasiado naturalista y en una película los personajes parecen casi humanos. efectivamente producen rechazo, pero un rechazo bastante grande. Y tienen que, ¿cómo te diría? Pues convertirlos en personajes mucho más icónicos para que la gente pueda tener como empatía con ellos. Es una cosa muy curiosa. Sí, ¿verdad? Porque te sientes más identificado con un muñeco de ojos grandes y boca pequeña que con un señor que se parece a ti, que te dice que tío más feo. De hecho, Polar Express, ¿habéis visto la película? Sí. Da una grima que lo flipas. Porque el tío es Tom Hanks. Es Tom Hanks y es hiperrealista y es como... No es por el hiperrealismo, porque es Tom Hanks. Por eso te crees más, que mira que son mucho más diferentes, y te crees más a los de Up, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí. De tal, son sí. Cabezón y tal, y te los crees más, los ves más humanos, más cercanos que a algo que se parece más. Yo te digo una cosa, me creo más a los de Up que a la mayoría de las personas que veo por televisión. Sí, pues sí. Sí. Pero igual también los dibujantes esto de... sin haber visto Up, por supuesto. No, pero por supuesto lo siempre, sí. Ni el Ministerio del Tiempo, que van a flipar. Pero igual también al hacer dibujos que no son reales, el que dibuja personifica esos aspectos de la personalidad en el dibujo. Sin embargo, si tú ves algo súper realista, tú ves a una persona y tienes que hablar con ella, tienes que conocerla para poderle sacar su jugo. Sin embargo, al hacer un dibujo que no es real, puedes plasmar la personalidad en el propio dibujo. Entonces eso igual te genera más empatía también. Puede ser. A mí, por ejemplo, siempre me ha rayado mucho los dibujos de Disney. Los dibujos de Disney, ¿cómo es posible que un dibujo pueda sobreactuar? Los dibujos de Disney sobreactúan. Me ponen muy nervioso. O sea, si tú por encima ya película de 3D actual, que ya todos los personajes siempre hay que como demostrar que controlas mucho de 3D y tienes que hacerlo pues moviéndose y hablando mucho más sobreactuado que si fuera un humano, por encima se parece mucho a ti, te da como es como de repelús, ¿no? Como de, no me sale la palabra, muy repipi. Sí, es. Me parece. Yo, y bueno, hay un ilustrador que estábamos hablando antes, ¿no? Que era Luis Royo, que sí, tiene, es hiperrealista. Sí, que va más por el hiperrealismo, más por el seno en vez de apretado. Digamos, lo definiría Azpiriz, es el seno apretado, dentro de un corsé, y este Luis Royo es más del seno detrás de una tela transparente. Ya he visto más sonrisas aquí, ya he visto más de... Aquí ya da más, esto ya da más papaja, o sea, que lo que los píxeles. Pues Luis Royo tiene uno de los libros que es jamonas teniendo sexo con robots. Uh-huh. Y da mucha grima el libro, da muchísima grima porque es como... Es hiperrealista, es un tío que es hiper... Estoy rascando. Ah. Esa es la mínima. Te estabas masturbando. No, porque yo soy de la derecha. La derecha tengo aquí. Eso es lo que pasa cuando de pequeño empiezas a jugar con los píxeles y al final oyes lo de los robots ya y tu imaginación ya está directamente. Claro. Todo se va enlazando en el cerebro. ¿Ves? ¿Te acuerdas de los videojuegos? Tetas, Spirit, jamonas, no sé qué, robots, sexo, ya está. Ya se va. No salimos de ahí. Esta noche zumbas el microondas. Y entonces es cuando corres las cortinas. No te lo aconsejo lo de microondas. No. Que bueno, pues ¿cómo? ¿Qué estamos hablando? Nada, un poquito de todo. ¿Y queda algún ilustrador ahí que quieras? No, de solo quería ya pasar al mundo del cine. Para tocar dos temas, nada. Simplemente decir del señor Drew Struzan. Drew Struzan, que mucha gente dirá, ¿qué? ¿Quién es este tipo? Era un ilustrador, pero no conozco nada. Pues yo creo que la mayoría de la gente... Porque son unos putos ignorantes. Ignorantes, pero todo el mundo yo creo que ha visto algo de este hombre. Mm. En algún momento, pero es de todos los carteles de películas míticas y no tan míticas. Todo esto que parecía dibujado, todos son de este hombre. Uno al azar. Vamos, dime uno al azar. Solo en casa 2. Torrente 3. Vaya. Se lo he dicho antes. No me lo esperaba. No, pero sí. Solo en casa 2. ¿Solo en casa 2 también? Sí. No me digas que eso era dibujado. Sí. Ahora mismo lo busco, no me lo puedo creer. Porque yo he visto en la carátula del Príncipe de Zamunda que pensaba que era una foto montada y no es un dibujo. No, Indiana Jones sí se notaba. Pero era la magia que daba el dibujo. Da una magia que no la da la foto. Loca Academia de Policía. Loca Academia de Policía. Le da un rollete. Yo todavía tengo las sensaciones de con el cartel de Indiana Jones y la última cruzada. No sé, me parece fantástico. Está bien. Veo el cartel y me evoca. Sí. Es plástico. Sí, es de textura de arena, de polvo, de piedra, de acción. El tío, pero no solo eso. O sea, la mayoría de los productos, de las fotografías que aparecen en el packaging de productos de comida. Son ilustraciones, no son... O sea, la lata de Pepsi con las gotitas que ves en los carteles de Pepsi es una ilustración. ¿Sí? Es una ilustración vectorial. Hostias. Y el Milka, el chocolate Milka saliendo de un barreño de madera que salpica el plato, eso es una ilustración también. Es loquísimo que no se use foto para eso. Yo, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Mi padre es gráfico Y tiene también... es gráfico. Tiene dos tiene dos ejes, la abscisa y la ordenada, y en medio es como una especie de línea. Yo nací en una intersección que sí. Cortaba al punto. No, la cosa es que tiene un mogollón de libros en casa. Tiene un libro muy curioso que es el de cómo fotografiar comida. Que está un poco en la onda, ¿no? Por ejemplo, los helados, antiguamente no eran helados, era puré de patatas con colorante. Sí. Y para simular humo, por ejemplo, usaban hielo seco. O sea, ese tipo de cosas que dices tú, what the fuck. Pero, o sea, habría que dedicarle un día entero de cosas que son, pero no son. Pero llegó el paquete Adobe y jodió todo eso. Ya, ahora todo es Adobe. Pero sí, a mí me fascina cazón. Mucho. El cazón. En Adobe. Ay, ay, ay. Bueno, ya puesto, voy a decir que antes has hablado... ¿Qué has dicho antes de un pomelo? Aquí. He apuntado yo una cosa aquí. Ah, no, que habían sustituido a alguien por un pomelo. Ah, verdad. Ah, de ir a salvar a gente condenada a pena de muerte y sustituirlo por un pomelo. Sí. Y me ha dado, ¿por qué no hacíamos nuestro Mr. Potato español que fuera Mr. Pomelo? Mr. Pomelo. Sí. Oye, mucho guay, más ¿eh? Ácido. Con su humor es mucho más ácido que el de Mr. Sí. Y aunque te hace chascarrillos, además. ¿La apretas? Bien, continuemos. Y para ahora un poquito ya enlazar con un tema que nos ha me ha comentado el propio Cristóbal antes de empezar, que no lo conocía y me ha dejado todo loco, pero dicho todo junto, ¿vale? Todo loco, que es los carteles de películas en Nigeria. Ay, maravilloso. Pero no solo Nigeria. Nigeria gana una serie de países africanos y también del sudeste asiático. El circuito de todo, cine de Sí, y de yo África. Pienso que para todo que... La zona Erasmus de África. Sí, todos esos países que dan la sorpresa en los mundiales. Todos esos. Sí. Y yo he pensado, ¿para qué voy a hablar de ello pudiendo tener hoy aquí a alguien que va a hablar de ello? Y así yo me libro de lo mío. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? O sea, lo que has contado antes, pero ahora con el micro delante. Es muy difícil explicar esto sin tener delante una imagen, una serie de imágenes o un móvil en el que... ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué hacen estos carteles? Bueno, vamos a ver, mis viajes por África, no. A ver, si buscáis carteles nigerianos de cine, vais a ver imágenes loquísimas. Carteles, ¿no? Yo creo que cine, cartel... Nigeria, ¿no? Por ejemplo, un buscador. Cine cartel Nigeria. Es para volverse locos. Es blowjob. O sea, yo creo que realmente les salía mucho más barato contratar a un señor que con los cuatro acrílicos que tenía pintara una versión de la carátula cuya película posiblemente no había visto. No. Que hacer una impresión del cartel de la peli. Sí. Hay veces que la distancia que hay también entre lo que es la película y lo que han plasmado poniendo Terminator 2, por ejemplo, es abismal. Tengo aquí una de Pesadilla en Elm Street, que es Freddy Krueger, que da más miedo que Freddy Krueger. Da mucho más miedo que el auténtico. Es Freddy Krueger, que se parece realmente un montón a Donatella Versace. Sí. Y el que me ha gustado también, el que hemos visto, de Misión Imposible. Misión Imposible. Porque pintan a Tom Cruise ahí en medio, pero con un bigotillo que parece Charles Bronson. Le pintan con melenaza, bigotillo, Charles Bronson. Sí. ¿Qué hace aquí? Como una mezcla entre Charles Bronson y Machete. Y luego un coreano en una moto, pero que parece de Play School, ahí dándolo todo. A mí me gusta el de Conan the Destroyer, que sale, pues, los dos protagonistas, pero Conan parece el prota de Homeland y la negra parece Eddie Murphy. Es brutal. Ya, para ya el sumum es Catwoman, que la pintan a ella afortunadamente un poquito por ahí, pero la base, el grueso del dibujo es una gata. Es un gato vomitando sangre. Es un gato vomitando sangre. ¿Esta qué es? Claro, yo creo que lo de vomitar sangre es por aquello de decir es femenino, a mí la menstruación. Sí, puede ser una referencia clara. Mejor en Nigeria, pues eso... A mí este tipo de ilustración me recuerda a las camisetas típicas estas de lobos y mierdas así. O sea... Ay, pero yo soy muy fan de las camisetas hiperrealistas de foros de animales. Pero realizadas por un niño sin mano y con problemas de visión y de representación. Yo compraría camisetas de lobos de estas dibujadas mal. Yo creo que sería es la nueva moda. Absolutamente. Yo me haría un parche para la cazadora. No habéis visto el de Cujo, no habéis visto el cartel de Cujo. Cujo es un perro salchicha. O sea, ¿habéis visto la película Cujo? Cujo, aquí es un perro salchicha. ¿Es un perro salchicha? Es un perro salchicha, bizcocho total. ¿Qué? Está muerto. Es increíble, increíble. Yo propongo desde aquí a toda la gente de Nigeria, Ghana y todos los que os dé la gana, que en vez de ya hacer esto, que hagan carteles vivientes. Eso sería ya lo siguiente. Carteles vivientes. Que hubiera gente disfrazada como un Belén viviente, pero carteles de películas vivientes. Con su tipo allí, con su escopeta, otro colgado de un helicóptero. Todos negros, además, que iba a ser muy raro. La jungla 2, sale ahí. Un que negro ahí estaría bien, porque nosotros los Baltasares aquí, cuando llegan los Reyes Magos, los ponemos aquí con betún y al pasar al revés. Ahí tienen que ponerse, pues no sé, qué grande. Maicena. Es que nos perdemos un continente En este brainstorming he encontrado una película que se llama Genarino, hombre objeto femenino. genarino hombre, objeto femenino. Qué bien. ¿Me dices que eso lo ha hecho Ozores? Sí. Y digo, ahí se ha sobrado, ¿eh? Es italiana, o sea, es de, no, la muda, bueno, de la corriente de Jaimito. Me ibas a decir que era nigeriana y iba a decir maravilloso. que además pongan ese nombre en español. Como has dicho, ¿podrías repetir el título? Genarino. Además, te lo puedes decir en voz sexy. Genarino, el hombre objeto femenino. De Flavio Bucchi y Lina Polito. No, yo creo que sería la voz de... ¡Genarino! ¡El hombre objeto femenino! Me estoy imaginando a Tojeiro de protagonista, ¿eh? O sea, no sé por qué, no he visto el cartel, pero estoy imaginando a Tojeiro. Es maravilloso. Chicos, vamos a... Se nos come el tiempo. Vamos a dar paso a la última canción, que es de Tesla Boy, es Fire, y vamos a dar paso a la entrevista. Vamos a darle. Y empezamos ya por fin, que se me ha descolocado. Ahora, vamos a empezar con la entrevista, ¡qué bien! ¿Estás emocionado? Mogollón. Bueno, Cristóbal, empecemos por el principio. ¿Por qué eres ilustrador? Joder. ¿Se corta la música? Porque, o sea, ¿por qué decidiste ser ilustrador? O sea, ¿por qué no...? Pues realmente no es por nada que hubiera decidido yo de antemano, sino que no me quedó más remedio prácticamente, porque estaba atrapado en trabajos de mierda y siempre he dibujado. Me gustaba mucho dibujar y al final pues me iban saliendo currillos de ilustrador y tal, y yo intentaba pues, intentaba trabajar en publicidad, intentaba trabajar en... Bueno, de hecho estaba trabajando en publicidad, me interesaba el diseño gráfico y tal, pero tampoco lo petaba, me costaba mucho esfuerzo. Y poco a poco pues acabé trabajando de ilustrador, pues, me fueron encargando cada vez más cosas y dije, bueno, pues está bien, si me lo paso bien haciendo esto, si es lo que me gusta. Tú empezaste, o sea, tu especialidad en Bellas Artes, el Cristóbal es licenciado en Bellas Artes, es la pintura, en realidad, ¿no? Sí, yo estuve pintando una temporada, pintaba y joder, quería ser artista y todo esto, pero bueno, es muy difícil, tienes que tener también dones sociales, tienes que saber llevarte bien con gente, tienes que meterte en un mundillo que tampoco mola mucho, la verdad. Sí, eso que sea. El gesto que está haciendo Vera es el de comer pollas. El de limpiar el pincel con la boca. Ah, claro. Sí, claro. Lo he malinterpretado. Pero no te creas, ¿eh? Que también hay que comer pollas en el mundo de la ilustración, ¿eh? Sí, no, siempre hay que comer pollas. Son más pequeñas. Pues es... Cris, estaba revisando un poco tu obra y todo al principio y tal, y es súper curiosa porque también te he visto eso, lo que decías, ¿no? De diseño gráfico y tal, has trabajado con texturas y has probado tus cosillas, ¿no? Sí, hombre. Está muy interesante. Y bueno, y en realidad, ¿por qué se te conoce? O sea, también me gustaría que nos contases un poco de por qué se te conoce, por qué te empiezas a mover por aquí, o sea, por qué ahora sales en muchos sitios y... Bueno, pues... Yo creo que la gente me conoce de Fauna Mongola. Era un blog que tuve, pues no sé, 3-4 años. Empecé en el 2009, estuve hasta el 2012, creo. 2009, joder, no me acuerdo. 2009, me parece. En tu este ponido 2009. Pues sí, empecé en el 2009, entonces. Está bien que lo vayas chequeando porque mi memoria está un poco chunga. Pero sí, estuve haciendo pues entradas más o menos regulares desde el 2009 hasta el 2012. Era un blog que tenía pues dibujando tipos de gente, dibujando peña que había por la calle, hablando un poco de ellos, las sensaciones que tenía un gallego de pueblo llegaba a Madrid viendo por primera vez pues gente vestida y de cosas muy extrañas y actuando de formas que no entendía de ninguna manera, y mi válvula de escape pues era el blog, ¿no? Y al final pues lo fui dejando, pues entre otras cosas pues porque dejó de impactarme, dejó de llamarme la atención, pues porque al final todo el mundo se insensibiliza ante las desgracias y ante la violencia, y también un poco pues porque se acabó convirtiendo como en punta de lanza de una serie de cosas como muy condescendientes que tampoco me gustaban demasiado. Me gusta mucho la entrada que tienes, que es un perfil de personas, que los que compran en Pull&Bear, me hizo muchísima gracia, que eran una propia tribu urbana. Claro. me hizo muchísima gracia. Una de las cosas que quería hacer con este blog era dejar constancia de que las tribus urbanas son las 4 o 5 realmente, que y menos hoy en día, ¿no? Que no tiene sentido hablar de tribus urbanas. Las 4 o 5 que nos vendían de toda la vida, pues que si los skins, los heavies, los punkies, no, hombre, no. Es mucho más fácil hacer compartimentos para gente que tiene unos patrones de vida que de los que no son ni conscientes, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que te encuentras en una oficina que dices, joder, si son todos iguales. Si realmente no hay nadie que haya inventado de repente un nombre para este tipo de gente, pero es que son todos iguales. O y luego vas a la oficina al lado y te encuentras otro perfil de gente, pues que también les pasa un poco lo mismo, ¿no? Y era un poco, pues, investigar en esos terrenos ignotos y darles nombre y, pues, nada. No, yo empecé a seguirlo, además, yo creo que... Yo lo empecé a seguir sobre el 2010, creo. Lo descubrí, además, por casualidad. Y me molaba un montón por eso, porque sí que... Sí que claro, la gente de Madrid estamos acostumbrados a... Y era muy gracioso ver lo que digo, que gente tenían que de verdad te cruzas por Malasaña. Tenían que venir los ojos puros inocentes de un extranjero, la mirada limpia, para que se abran los ojos. Tú eres de Galicia, ¿pero de dónde? De Santiago. ¿De Santiago? Ah, porque aquí pone... Es que estoy leyendo el biopic. Tú estás en Vigo. Pontevedra. Ahí has puesto Vigo. Bueno, es universidad de Vigo, pero está en Pontevedra, la facultad. Pues, a 30 kilómetros. Eso es una locura. ¿Cuál es la experiencia de...? ¿La experiencia de estudiar en Pontevedra? Sí. Joder, pues cualquiera que haya hecho Bellas Artes en Pontevedra te puede decir lo que es. Pues supongo que será como estudiar Bellas Artes en Madrid o en cualquier lado. Básicamente intentar convencerte a ti mismo de que estás estudiando, de que lo que estás haciendo vale para algo, y la parte más dura, intentar convencer a tus padres. Pues es lo que digo, que me molas un montón por eso, porque yo creo que es un estilo que no en mi vida he visto, y también me gustaría preguntarte cuáles son tus influencias en el tema de ilustración. Principalmente los Simpson. O sea, es una cosa que siempre digo, o sea, no hay nada, ningún nivel que me haya influido tanto como los Simpson. Y desde aquí digo que para mí Matt Groening es un pavo que está a la altura de cualquier gran artista del siglo XX. Y me da mucha rabia que no se le reconozca, pues, la aportación que ha tenido, no solo al estilo de dibujo, sino sobre todo a la forma de hacer humor. A la forma de hacer humor, que hay un antes y un después de este hombre. Él dice que ha cogido las influencias casi de Hanna-Barbera y de una serie de gente que ha estado haciendo cosas parecidas, pero realmente yo veo un salto en su obra brutal. Zumba, ¿no? Sí, no sé lo que es. Es que tenemos aquí todos los cacharros. Joder, pues... me dejas así un poco loca, no sé. No, a ver, no, o sea, influencias mogollón. Joder, me gustan cosas de arte, pues, más tradicional, pues, pintores flamencos, cosas... Pues, como Camarón de la Brosa. Más aburridas de contar, pero, joder, yo creo que principalmente Matt Groening es el pavo que más me ha influido. Y bueno, y en realidad luego es lo que digo, que luego aparte has hecho un montón de proyectos para diferentes blogs, y, o sea, hasta en Vice Magazine y en Hot Down. Es acojonante. Bueno, estaba diciendo cosillas. He colaborado con un montón de medios y he hecho cosas para un montón de medios. Y al principio he tenido que hacer algunos gratis y ahora ya no. Eso es verdad, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Me parece que, si sí, además lo digo desde mi absoluto desconocimiento, ¿no? Que tiene que ser un mundo muy duro. Tiene que ser un mundo muy duro, de más ahora como están las cosas, dedicarse a ilustración. O sea, es una cosa muy arriesgada, ¿verdad? Pues hombre, te tiene que gustar mucho. Te tiene que gustar mucho porque es puteado de cojones. Y si tienes que hacerte autónomo y todo esto, pues ya no te cuento. No, es un flipper. aparte has hecho también cuadernos de Blacky Books. Estos molan un montón. Son cuadernos de verano para adultos. Sí. De pasatiempos. Eso, sí, sí, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo...? Pues es una cosa muy loca, porque tenía en Blacky Books el proyecto de hacer unos cuadernos parecidos a los de Vacaciones Santillana, pero que fueran realmente para adultos y para recuperar un poco, pues, todas las cosas que la gente ha ido olvidando de EGB, de BUP y tal, de forma divertida. Y al mismo tiempo, pues, con un pequeño nexo con la... digamos, de humor, con las cosas que estaban pasando actualmente, ¿no? En el día a día, ¿no? Pues para que la gente no se sintiera cohibida ante tal avalancha de datos. Y llevamos ya 4 años, este es el cuarto año que estamos hasta con ellos. También sale... Sí. ¡Qué guay! Y lo hago con un chaval que es un fuera de serie, es un máquina, que es el que hace los textos... Joder, he hecho un máquina, me va a matar. Es el que hace los textos, que fue uno de los magníficos de Saber y Ganar. Me fastidies. Sí. Descríbeme. Daniel López Valle. Me suena. Daniel López Valle es un tío que sabe de todo. Y ha estado ahí, ha estado en el gran panel y ha... Yo no lo sabía llegar, o sea, estoy hablando de lo que me han contado. Te contará. Y el tío conoce a Jordi Hurtado. Esto me lo he callado. ¡Oh! Me lo he callado. Pero no es como los unicornios, que no existe. O sea, es verdad, existe Jordi Hurtado. Es verdad, y tiene una cola de arcoíris, además. O sea, es una sí, cosa es, loquísima. Eso sí que me lo han contado. Luego, aparte, sí que estoy viendo y he visto que has hecho muchísimos carteles para festivales de música. Para conciertos, más que nada. Para festivales también alguna cosa y tal. Me gusta un montón hacer carteles, joder, porque es la forma... A ver, me encanta la música y es la forma más fácil de estar, entre comillas, en un grupo, ¿no? O sea, no voy a estar en un grupo, no voy a ser una estrella rock en la vida, pero hacer un cartel para un grupo que te gusta es como la forma más... lo máximo que me voy a acercar al estatus de estrella de rock en la vida. Eres el bajista negro de... El bajista negro de... De algo. No sé, de los Monkeys. Joder. De Parchís. De Parchís. No ha podido ser más racista. Es la ficha negra de Parchís. Bueno, ¿y proyectos futuros que lo estábamos hablando antes en el bar? Pues mira, pues hay una cosa aquí que no le he dicho todavía a nadie. Y que yo exclusiva, amigo. No sé si exclusiva. Lo puedo contar, pero lo voy a contar con dos cojones, joder. Estoy haciendo un... Bueno, acabo de terminar. Un libro con Blanca La Casa, que hace los textos, yo hago los dibujos, sobre uniformes. Saldrá, yo creo que saldrá en abril. en abril o mayo. Llevamos con ello 3 años, puede ser. 3 años trabajando en ello. Me ha salido con acento aznar, sí. Además estoy que lo trabajando en ello. 3 años dando bandazos. Ahora hacemos un poco, ahora hacemos otro poco, no sé qué. Y tengo un montón de ganas de que salga y de verlo. Es que tampoco quiero contar mucho porque no quiero desvelar el pastel, pero bueno, es un libro sobre uniformes, sobre de profesiones uniformes que no tienen uniformes y que hay que dignificarlas de alguna manera, como camello. Camello. ¿Qué uniforme tendría un ilustrador? ¿Qué uniforme tendría un ilustrador? Pues, a ver, tendría que tener muchos bolsillos para lápices y cosas. Yo creo que... es un pijama. Es un pijama. Es un pijama, ¿verdad? Puto pijama. Un pijama, calcetines gorditos, bastantes velcritos y cosas así para ir pegándote todo lo que te puedas pegar encima, que no tengas que mover el culo para ir a cogerlo a un cajón, está bien. Una tacilla de café, que tienes que estar muchas horas despierto, tiene pues una gorrita con taza de café, no sé. Estaría bien, sería demasiado bonito. ¿Sabéis la gorra esta que tiene los... Sí, hombre, la por supuesto. Las cervecillas, pues podría haber lo mismo, pero calzoncillos con bolsas para que no tuvieras que levantarte para ir a mear. Esa existe, sí, existe. Se llama Sonda, la llevaba mi abuelo. Sí, está la versión medicinal, pero está la versión de Red Bull. La versión cachonda, o sea, son, vas a la farmacia la versión comercial. Una Sonda cachonda. De hecho, luego también está la Camelback, que es una mochila. Bueno, y luego también puedes mear en una bolsa del mercado. Sí, sí. Pues, pero asegúrate de que no tenga típico agujero que se te ha hecho con el pollo o algo, ¿sabes? Con la bandeja de pollo. Con la bandeja de pollo. ¿Pero qué pollo compras tú? Uno con pico. Ya, el pico es el que te metes. ¿Qué? Y una pregunta en serio. ¿El uniforme de ilustrador llevaría un bolsillito para un pequeño monedero? Joder, no. Pero, no, o sea, no, y voy a puntualizar. No, no porque, o sea, no digo esto porque no cobremos dinero, que es verdad que cobramos muy poco dinero, pero realmente los ilustradores, el único dinero que ven es a través de transferencia bancaria y no lo gastan porque no salen de casa. Y lo tienen ahí y somos un colectivo, en realidad cobramos poco dinero, pero somos muy ricos, o sea, porque no gastamos. O sea, que os podrían crujir a impuestos y demás, ya que no movéis la economía. Deberían, ¿no? Deberían. O sea, somos lo que hace que España no avance. O sea, casta en todas esas... Casta artista. Sí. Casta en todas esas... ¿Y podrías llevar un bolsillo para monedero la persona? ¿Cómo, perdón? Es que este es humor de rigor científico. Para monedero, el político. Podemos. El político, Podemos. Es un... Que te recuerde que eres casta todo el rato. En plan, eres casta, hijo de puta. Un pequeño monedero en el bolsillo. Yo lo llevaría, pues en la gorrilla esta que os decía de las cervezas, lo llevaría ahí uno a cada lado. A un lado monedero y al otro lado, no sé, Arias Cañete. Estarías compensado. Arias Cañete. Comiendo croquetas. Está muy descompensado. Sí. Porque sí que por lo que con esto ya vamos a ir acabando, que nos hemos ido mucho de tiempo. Es no dura, sino es muy solitaria la vida del ilustrador. O sea, tienes que estar solo mucho tiempo. ¿No te vuelves loco? Tengo Facebook. No. No. O sea, tengo un gato también. Tengo un gato y... No. Y hablas con el gato y... Joder, no. Me sorprendo hablando con el gato muchas veces, ¿sabes? Yo hablo con el conejo, yo hablo. Imagínate el gato. No tienes... Tienes que explicar que tienes un conejo antes, porque si no... No, pero ya lo sabe todo el mundo. Siempre invento al conejo. Vale. No, hablo con mi vagina, pero... En el momento que empiezas a hablar con el gato, ¿no tienes miedo a morir solo terriblemente? O sea... Sueño, o sea, tengo pesadillas con el momento en el que se muera el gato antes que yo. Uf. Que, pero... espero que espero que sea así. Que así sea. Porque es un hombre relativamente joven. Entonces... Sí, porque tú tienes 30 y pocos. Así... calcula. ¿30 y cuántos? 30 y... Uno. 31. Di 31. Tienes 35. Tú has ido a tiro medio, ¿sabes? No, porque lo está calculando antes. No tengo 35, pero bueno, pero lo vamos a dejar ahí. Más, dice, joder, no tengo menos. ¿Cómo que tenemos 35 años? Nací en 80. 31. Tengo 34. ¡Oh! Bueno. No, joder, pero... O sea, entonces has empezado, o sea, relativamente joven, ¿no? Si llevas desde el 2009, estamos a 2015... O sea, que ha empezado relativamente hace poco, dirás. No, relativamente no mucho, porque ya el 2009... 6 años, no, o sea, que no, tenía con 20 y pico años empezaste. 28 años empezaste. Y antes estaba en trabajos de mierda, como ha dicho. Sí, pero que para petar la ilustración es muy joven. O sea, normalmente no... No creas, hay gente muy jovencilla haciendo cosas muy chulas. Sí, pero que petarlo, o sea, lo que digo tú, ya estás... Yo no lo he petado. Sí, que has petado, hombre. Si no, y... no salías aquí, ¿no? Vera define, Vera define quién lo peta y quién no. Yo te pongo el molómetro. Si yo soy el molómetro. Sí, sí. ¿Tú has visto todas las canciones que hemos escuchado que nadie conoce? Pues Muse y Coldplay, mierda, al lado de esto. Porque Vera decide que esto lo han petado. Hazme caso. Vale. Yo tengo la varita mágica del molómetro. Voy a salir con la barbilla muy alta de aquí hoy. Eso es porque me he tirado un pedo. Dios. Y este es el humor de Vera Montessori, sí. Amigos. Bueno, amigos, esto ha sido ya todo el programa. Ya hemos acabado porque nos hemos ido de hora y son las 11:15 de la noche. Sí, y que mañana hay que trabajar y las hay que cosas. Trabajar y las cosas. Pues nada, chicos, dime, Dani. No, pero sigue. Ah, bueno, esto hemos tenido a César, nuestro técnico de sonido, como siempre, detrás de los mandos. Ahí comiendo. Dani López y Pérez, aquí en la nave. La nave del misterio. Juan Pérez también, que está haciéndonos compañía. Cristóbal, muchísimas gracias por venir. Haciendo compañía. Sí, haciendo compañía. Dale, aquí trayendo café. Nunca voy a cerrar un programa de manera limpia. Nunca. Bueno, chicos, que sepáis que yo soy Vera Montessori. Nos podéis seguir por Twitter, @amordesrobot, por Facebook, que somos Amor de Robot. Y nos vemos el domingo, Amor de Robot 3, era nuestro hashtag esta noche. Y hoy hay que despedirse. Con larga vida y prosperidad. Spock, desde Vulcano. Que la fuerza te acompañe, Spock. Vamos, Chihuahua. Como desees. Dejamos.